Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, prueba de voz. Esto es La Cumbancha. Próximamente estaremos hablando de cómics, películas, animación, libros. También estaremos hablando de las convenciones, que son Festo y La Mole. No seré un experto, pero intentaremos decir nuestras opiniones aquí en La Cumbancha. Así que próximamente estaremos subiendo archivos de audio. Igual tendremos por ahí algún especial en video. También pueden añadirse a las redes sociales, que son como es La Cumbancha, facebook.com. Estamos con Doña Subcomics en facebook.com. Y también nuestros amigos de Baja California con Marvel BC. Así que próximamente estaremos subiendo cositas aquí en por audio. Muchísimas gracias por escucharnos.